que paloma tu largo vuelo, a ti te gusta la libertad. Si esa es tu estrella no hay el consuelo, sigue aleteando sin descansar. Vete ave ingrata, ave sin nido, a ver si encuentras donde posar. Yo sé que llevas el pecho herido por un amor que te pagó mal. Yo sé que llevas el pecho herido por un amor que te pagó mal. Paloma que va sin rumbo y cuando llega el atardecer, sin compañero, sin un arrullo, ay palomita, ¿qué vas a hacer? Vas peregrina y sin fortuna, solo descansas con tu llorar. ¿De qué te sirven tus blancas plumas y al fin y al cabo te pagan mal? ¿De qué te sirven tus blancas plumas si al fin y al cabo te pagan mal? Vas peregrina y sin fortuna, solo descansas con tu llorar. ¿De qué te sirven tus blancas plumas si al fin y al cabo te pagan mal? ¿De qué te sirven tus blancas plumas si al fin y al cabo te pagan mal?